enamorado. Soy un bohemio y un poco soñador, un antiguo varón de esos que piden la mano. Te propongo una historia de amor, la más dulce pasión, y vivir en romance y quemar en el fuego del amor lo que nuestro corazón otro amor no supo darle. Yo te propongo una historia de amor, la más dulce pasión, y vivir en romance y quemar en el fuego del amor lo que nuestro corazón otro amor no supo darle. Yo soy de los que aman a la antigua, de los que hacen poemas escritos con mucha pasión.